Solo debes escuchar a tu corazón y él te dirá en dónde está tu verdadero amor. ¿Dónde estás, mi amor? Angelito, vida. ¿Dónde estás, mi amor? Angelito, alma. Rumbo de estrellas, sendero del sol, fuentes de esperanza, latidos de incomprensión. ¿Dónde estás, mi amor? Dime, dime, luz, angelito, vida. Angelito sol, ¿dónde estás, mi amor? Deja que vuele tu imaginación y serás testigo que ella vive en tu corazón. Amor, qué felices cuando amamos nuestro corazón. Lo bello de la vida, qué feliz que es, amigos míos. ¿Dónde estás, mi amor? Está en ti, en tu corazón. Búscalo en ti, angelito luz, búscalo en ti, angelito amor. Rumbo de estrellas, sendero del sol, fuentes de esperanza, latidos de comprensión. Porque tú estás aquí, amor, amor, amor. Son palabras del corazón, son palabras del corazón. Amor, amor.